Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 23 de agosto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha visitado en la mañana de hoy la barriada del Caldereto para comprobar de primera mano el resultado de las obras de mejora realizadas en la plazoleta y en la cancha deportiva y para reunirse con la presidenta y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Caldereto. La primera edil ha recordado que se han ejecutado obras de adecentamiento e impermeabilización de la plazoleta, a lo que se han unido trabajos de mejora en la pista deportiva y en sus accesos. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos El Caldereto, Loli Gago, se ha referido a la maratón de fútbol sala Barriada El Caldereto, que se disputará los días 1 y 2 de septiembre. Escuchamos a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y a Loli Gago. Bueno, pues buenos días, y hoy habíamos quedado con la Asociación del Caldereto, con su presidenta y miembro de la directiva, porque ya tienen organizado lo que es la maratón de fútbol en la pista deportiva del Caldereto, y bueno, y nosotros teníamos previsto venir a dar un repaso de cómo había quedado la obra, una obra que ha durado mucho más tiempo del previsto, pero porque no nos hemos limitado solo a lo que estaba contemplado, que era la impermeabilización y la estabilidad de la plaza como tal. Y hemos querido terminar y rematar con lo que es la mejora de la pista deportiva y, por tanto, también de lo que era el acceso a la sede vecinal y la plaza. La verdad que, bueno, agradecer en primer lugar a la asociación por la colaboración durante todo este tiempo de ejecución, que siempre nos han estado comunicando cualquier tipo de incidencia, cualquier mejora a la vista para aprovechar que teníamos aquí al personal. Y lo cierto que, bueno, coincidimos que al fin todo se nos hace un poco largo, pero cuando llega ya la finalización de las mismas, pues contemplar una pista deportiva que está casi como nueva y viendo que la sede se ha mejorado, lo que es también el espacio común de la plaza exterior, con unos bancos nuevos. Con ahora estábamos viendo también que a Loli no se le escapa una, y nos estaba diciendo también los pequeños detalles ya para rematar cuestiones que todavía tenemos que mejorar, como la luz o, en fin, el acceso trasero de la pista. En fin, hemos estado viendo cuáles son esas actuaciones que ya también el concejal de Vías y Obras y de Urbanismo ha estado tomando nota, y esperemos que de aquí a nada pues tengamos perfectamente este espacio al disfrute especialmente de los vecinos y de aquellas personas que cuando tenemos oportunidad pues nos venimos a este rincón emblemático que nos permite también a tener una vista, ¿no?, panorámica diferente a cualquier otro punto de Ubrique. Así que encantada, que muchas gracias a la asociación, a Loli, a los vecinos y nada, encantada de, bueno, y deseando ya de que tengamos esa maratón de fútbol que ya hacía unos años que no se hacía por motivo que estamos comentando, y ya de vuelta de nuevo a esa maratón. Así que hola, buenos días. Gracias a ustedes por ver terminado y por lo bien preparado que está todo. Y nada, agradecer el agrado que tienen con nosotros y la buena asistencia que han tenido. Y nada, a decir que se animen todos, que suban para arriba y que el lunes es el último día de inscripción, que se animen ya esta semanita algunos más. Que aquí estamos pa pasar un fin de semana bueno, vamos. Recordamos que el plazo de inscripción en la maratón de fútbol sala Barriada El Caldereto se cierra el próximo lunes 28 de agosto y que su precio es de 25 euros por equipo. El formato de este torneo volverá a ser de 4 contra 4 y el ganador se embolsará un premio de 300 euros, mientras que el subcampeón se llevará otro de 150. Pueden inscribirse en el Salón Social de la Asociación de Vecinos Barriada El Caldereto o en el teléfono 640-72-42-76. Para inscribirse será necesaria una relación de los jugadores con sus respectivas fotocopias del Documento Nacional de Identidad. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ubrique informa que el próximo lunes 28 de agosto se podrá solicitar la cita previa para la renovación del Documento Nacional de Identidad, con la novedad de que solo se podrá realizar telefónicamente a partir de las 9 de la mañana en los números 663, 378, 352 o 600, 444, 551.

y la festividad del voto realizado en 1855 con la posterior procesión de regreso de la imagen al convento de Capuchinos, fechada para el 10 de septiembre. La novena a las 9 de la mañana y después a las 8 Santo Rosario y a las 8 y media la predicación, que este año pues viene una persona muy querida por todo el ubriqueño y por toda la feligresía que nos acompaña en estos días, que es el Padre Xavi, Fray Xavier, pero que tiene un nombre muy largo, así que más cortito también, el Padre Xavi. Nos acompaña, que en fin, ya nos ha acompañado un par de veces en estos 5 o 6 últimos años, y este año pues hablamos con él muy tempranito, a partir de enero por ahí, y nos lo confirmó, y ya pues, gracias a Dios, nos va a acompañar durante los 9 días. El día 7, como es natural, a las 7 de la mañana, a las 7 y 30, creo que a las 7 y 30, los Rosarios de la Aurora, y a continuación, ese día la misa no es a las 9, sino ese día es, una vez que finaliza el Rosario de la Aurora, a continuación es la misa. Creo que son 3 o 4 años ya los que llevamos haciéndolo, en fin, una cosa que agrada a la gente, y sobre todo a las personas mayores, personas que han vivido eso ya antiguamente, les agrada muchísimo, y como natural, cuando una cosa se pone y agrada, pues ni más remedio que hacerlo. El día 8 de septiembre, pues la función principal, y por la tarde la misa vespertina, y después a continuación pues la salida procesional por los sitios y lugares de costumbre. Eso no ha variado, ni varía, ni variará, a menos de que cualquier circunstancia de obra o cualquier problema no se pueda pasar. Exactamente como se repite todos los años, esa es la única fecha que es variable. Sí, el voto fue hecho en 1875 y el voto que fue, o la promesa que se hizo, fue que se sacaría por los favores que la Virgen había concedido, al domingo siguiente de su salida procesional. Entonces, esto cuando cae en domingo, que hay que esperar una semana, pues al domingo siguiente, si cae en sábado, pues al día siguiente, pues su salida procesional, porque es una promesa o un voto que se hizo y no se puede o no se debe de variar, como sea una circunstancia ya mayores. Cambiamos de asunto. Hoy miércoles se cierra el ciclo de cine de verano con la proyección de la película Mascotas, un film de animación con el que se clausurará este ciclo que viene celebrándose desde el pasado mes de julio. En esta ocasión, Mascotas nos cuenta la historia de un variado grupo de animales domésticos en un edificio de apartamentos de Manhattan y de cómo pasan su día a día cuando sus propietarios dejan sus hogares para pasar el día en el trabajo. La película será proyectada a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, siendo la entrada libre y gratuita. Soy Max, el perro más afortunado de Nueva York, gracias a ella. Vamos, Max, tengo que irme. ¡Hasta la noche! Adiós, Bridget. Hasta luego, Mel. Nos vemos, Chloe. ¡Buenas, Max! ¿Qué hay, chicos? ¿Tienes plan para hoy? Un pedazo de plan. Voy a quedarme aquí sentado a esperar a que Katie vuelva. Oh, la he hecho muchísimo de menos. ¡Ha vuelto! ¡Ah! Hola, Maximilian. Tengo una gran noticia. ¡Oh! ¡Max! Este es Duque. Y desde hoy será tu hermano. ¡Chloe! ¡Chloe! Tengo un problema muy gordo. Katie se ha traído a un psicópata de la perrera. Me ha quitado hasta la cama. Duermo en el suelo, como un perro. Duque nos está amargando la vida. Nos está... ¡Es un emergente! ¡Oh, pero qué mono eres! ¡Eh, Max! ¡Max! ¿Qué pasa aquí? ¿A ti qué te importa? ¡Ay, madre! ¿Qué te ha pasado? ¡Corre! ¡Espera! ¡Socorro, socorro! ¿Habéis oído? ¡Mariposa! ¡Max ha desaparecido! ¡Hay que encontrarle! Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.